y tus manos tan inquietas van recorriendo mi piel dulcemente como la miel. Tú me atrapas con tus besos que van llenos de pasión y esas lindas sensaciones escondidas que hay en mí.